libros na estante. Muy buenas tardes, estamos en el aula 89 en este miércoles que, como siempre, vamos a comenzar con el programa de reseñas literarias y algo más de Alberto Sansegundo, todos los libros, su libro. Vamos a saludar ya a Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Que creo, Alberto, que bueno, hemos iniciado una trayectoria, un camino que nos está llevando a conocer obras de mujeres que están escribiendo en este momento, o mujeres bastante actuales. No sé si vamos a seguir todavía hoy con esa tónica. Sí, sí, así es. Vamos a seguir esta tónica durante todo el mes de marzo y recordar a nuestros oyentes que con ocasión de la celebración del día 8 del Día Internacional de la Mujer, bueno, pues es una costumbre habitual en todos los libros un libro, también en mi otro programa de Radio Universidad, en Buscándoles en las Nubes, dedicar alguna emisión al universo femenino. Decíamos estos días atrás, de un modo quizá un poco provocador, sin entrar al trapo de la posible discusión, decía yo que es, a lo mejor, esto del universo femenino, es difícil identificar una obra a priori sin saber quién es su autor, si la leyéramos a ciegas, identificarla como obra de un escritor o de una escritora, ¿no? Quiero terciar en el asunto, dejando para nuestros oyentes un elemento más de reflexión con respecto a esa cuestión. Estos días leíamos en la prensa que, o por lo menos yo leía en la prensa, en algún suplemento cultural, que hay ya programas informáticos que crean literatura, vamos a decirlo así, no sé si la expresión crear es válida y si la expresión literatura también lo es, pero que son programas informáticos que manejan mucha información y que a través de algoritmos son capaces de crear algo parecido a versos, algo parecido, no tanto a narraciones en prosa, que me imagino que también, pero lo que yo leía era específicamente relativo a la poesía, ¿no? Entonces, bueno, yo planteo como elemento provocador de nuevo si en esos casos es posible identificar si el que escribe es hombre, mujer o robot. Sería un experimento curioso, ¿no? Sería artículo neutro, yo creo, en este caso. Bueno, pero en cualquier caso, sí, estamos con literatura femenina y, como hemos hecho otras semanas precedentes y también va a pasar hoy, con protagonistas femeninas dentro de las propias obras. Y en el caso de hoy sí traemos una autora española, Paloma Díaz Mas, actual, lleva escribiendo bastante tiempo. Yo he leído a esta escritora navarra, excelente escritora navarra, desde hace casi 30, 40 años. Recomiendo a los oyentes no solo el libro del que vamos a hablar hoy, sino sus primeras novelas de finales de los 80, mediados de los 80, primeros de los 90, El rapto del Santo Grial, Nuestro milenio, El sueño de Venecia, Una ciudad llamada Eugenio, La tierra fértil, que son todas novelas o colecciones de cuentos espléndidas. Y lo es también, fantástica, la novela que vamos a presentar hoy, Lo que olvidamos, presentada también en el sello habitual de Paloma Díaz Mas, Anagrama, y que ya se publicó en España hace pues año y pico, a finales del año 2016. Uh-huh. Escritora navarra, supongo ya en edad madura, ¿no? Porque sí, llevas leyendo ya desde los años 80, o se lleva ya sí, mucho tiempo escribiendo. Años. Sí, así es. Es una profesora, por cierto, una escritora vinculada a la universidad, ella es filóloga y experta, o sea, profesora, creo recordar que profesora en la universidad de filología, sí. Uh-huh. Bueno, vamos, pues si te parece, vamos a hablar un poquito más, si te parece, de esta autora, de este libro. No sé si quieres aportar algo más. Sí, supongo, bueno, que sí, ¿no? Que hay mucho que contar todavía sobre ella y sobre todo sobre el libro, Lo que olvidamos. La mención a ella, pues fundamentalmente estas novelas que he comentado, el oyente quiere empezar por Lo que olvidamos, la novela de la que hablamos hoy, estoy seguro que le va a interesar de tal manera que se podrá lanzar inmediatamente a buscar las otras obras más estrictamente novelísticas, por cierto, porque esta lo es, ahora lo comentaremos, pero tiene un punto autobiográfico, de narración autobiográfica, que, como siempre y últimamente en estas últimas décadas, diríamos, o en esta última década, las fronteras entre novela, ficción, no ficción, etcétera, son cada vez más difusas, ¿no? Pero bueno, con respecto a ella, decir simplemente que es una escritora muy interesante, que merece la pena leerla y que a partir de esta obra de la que voy a hablar seguro que se despierta el interés por otras de sus novelas anteriores. Uh-huh. Y con respecto a Lo que olvidamos, sí quiero contar que es una novela que tiene claramente un enfoque autobiográfico. Se ve, independientemente de que se sepa por otros medios, pero se ve leyéndola que está contando la autora, ficcionando, claro, pero está contando una experiencia autobiográfica, una terrible experiencia autobiográfica, una conmovedora experiencia autobiográfica. Es una novela que habla sobre la enfermedad de Alzheimer. Es que estaba pensando en eso por el título, ¿no? Lo que olvidamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Y es por eso los términos que he utilizado: terrible, conmovedora, emocionante, llena de sensibilidad, paz, de dulzura, de ternura, de tristeza, de melancolía, son términos muy apropiados para una novela que, insisto, no se puede leer sin permaneciendo impertérrito. Hay una convulsión emocional tras su lectura, más allá del análisis más distante, más frío, más racional, que ponderaría las cualidades literarias, que las tiene y muchas, de la obra, ¿no? Entonces, bueno, la protagonista, la narradora, en la que, insisto, no es difícil ver a la propia escritora, relata la experiencia de esa enfermedad que sufre su madre y, sobre todo, son esos dos planos, la repercusión que tiene esa enfermedad en su hija y también en la memoria y en los recuerdos, una enfermedad que afecta, obviamente, de manera decisiva a la memoria y a los recuerdos, en la memoria y los recuerdos de la propia hija. Y entonces estamos jugando, en cierto modo, en paralelo entre, por un lado, el hundimiento de la madre en ese desconcierto, olvido, sin sentido y oscuridad a los que la somete la enfermedad, y por otro lado, una especie de hundimiento, en otro sentido, un hundimiento en este caso controlado y racional, de la propia narradora en el universo de sus recuerdos, de sus sus añoranzas, de su infancia, conectadas con la relación con la madre, pero en algunos momentos volando al margen de esa relación. Uh-huh. Quizás haya ahí una especie de paralelismo o de complementariedad entre lo que olvida la madre y lo que empieza a recordar la hija, ¿no? Eso, sí, ese, sí, esa sí. Vuelta al pasado de la hija. Al menos en cuanto que el olvido de una es el desencadenante del recuerdo de la otra. Y efectivamente hay también una confluencia final. En tanto que, bueno, pero no quiero desvelarlo todavía, querría hablar de ello más adelante, pero sí, en el sentido de que cuando la narradora indaga en sus propios recuerdos, y es una experiencia que cualquiera que hecha por cualquiera de nosotros, llegaríamos a conclusiones similares, empieza a darse cuenta de que esos recuerdos son tan difusos como los que probablemente, y desde otra perspectiva, y lógicamente más grave y más trágica y más dolorosa en el caso de la madre, que como los que probablemente tenga su madre, en el sentido de que lo que recordamos son recuerdos de recuerdos, retazos picoteados de aquí y de allá, construcciones en cierto modo que hacemos, porque no, también lo dice la ciencia en este sentido, no recordamos el hecho, recordamos el último recuerdo de los hechos, y por lo tanto construcciones en definitiva, ficciones, ¿no? Y hay también una derivación interesante en la novela, que es todo este juego de la ficción y la realidad, cómo nuestras vidas en realidad, bueno, no debo decir en realidad, cómo nuestras vidas son en gran medida también ficción. Y pasado, ¿no? Ese pasado, sí, sí, que construimos. Que construimos, ¿no? Y construimos, porque además no lo vivimos literalmente, retocamos al repasarlo. Se nota mucho ese tema que comentas, Alberto, cuando dos personas contrastan cómo recuerdan, claro, un determinado hecho. Yo, incluso, pues eso, yo recordaba, por ejemplo, un hecho de una determinada forma y mi padre tenía otra idea que era distinta, claro, a la mía, de cómo habían acontecido los hechos, claro, ¿no? Por eso los recuerdos es algo muy subjetivo y construye uno interiormente y con todas las... Así es, ¿no? Y entonces ese es el desencadenante, digamos, uno de los ejes, hay más, luego hablaremos, pero el desencadenante de lo esencial de la obra. El olvido de la madre suscita el recuerdo de la hija, pero ese recuerdo a su vez abre otras expectativas que acaban confluyendo en un lugar relativamente común. Construimos nuestra realidad desperdigada, deshilachada, nebulosa, en el caso de la madre enferma, y más controlada, más racional, pero exactamente igual de incompleta y de imperfecta en el caso de nosotros, ¿no? Uh-huh. Quiero decir también, nunca desaprovecho, lo saben los oyentes, la oportunidad de hacerme autopromoción. Es tan bonita, es tan tierna, es tan dulce, está tan llena de emoción que la novela, que este comentario aquí en Todos los libros un libro, que es forzosamente un comentario más racional, más ponderado, no puede dar de ninguna manera medida de su alcance, ¿no? Entonces, quiero adelantar a los oyentes que inmediatamente después de Semana Santa, en Buscando Leones en las Nubes, va a haber dos emisiones con fragmentos del libro, en donde sí ya podrá traslucir toda esta dimensión de emociones muy intensas que contiene el libro, acompañadas esas reflexiones, esos fragmentos, con canciones que hacen referencia también al paso del tiempo, a la edad, a la vejez, a la enfermedad, al deterioro cognitivo, etcétera. Son dos programas que ya tengo preparados y que ya en su elaboración, si se puede decir el verbo, sin que resulte frívolo en este contexto, he disfrutado enormemente y estoy convencido de que los oyentes también lo van a hacer, ¿no? Uh-huh. Alberto, ¿y cómo se lleva a la práctica literaria esta historia, ¿no? Esa historia de esta madre, de esta hija, cuando se desencadena esa enfermedad de Alzheimer y todo ese cúmulo de recuerdos en la hija, ¿cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo es la estructura de la novela? ¿Cómo la cuenta? No sé si hay saltos atrás, si hay ¿qué técnicas literarias? Sí. Mira, la novela tiene 75 capitulitos breves. Son fragmentos significativos de la vida, con episodios del pasado, con acontecimientos de todo tipo, unos muy importantes, unos relevantes de trascendencia y otros, por el contrario, triviales. Hay por el medio citas literarias, reflexiones, pensamientos, digresiones varias. Y con esta estructura, por tanto, fragmentaria, están claramente definidos, los apartados son autónomos, en cierto modo, aunque están conectados, obviamente, se cuenta la historia de la madre, de la enfermedad de la madre, diríamos que en dos fases. Una primera fase en donde se nos cuenta cómo empieza la enfermedad a desarrollarse en la mujer. De manera que primero hay ciertos atisbos casi inapreciables de su mal, olvidos menores, pequeñas contradicciones, despistes, luego ya empieza a haber despropósitos, frases sin sentido, la hija, los hijos acuden a la casa de la madre, viuda, a comer, un día, invitados por ella, y se encuentran con que ella no ha comprado comida, los platos y los vasos se hacinan en el fregadero sin limpiar, la madre no tiene conciencia de eso que haya ocurrido, de que eso haya ocurrido, sin embargo, en esa primera fase, en donde se suceden estos síntomas primeros, acaba prevaleciendo, no obstante, y así ocurre en la mentalidad de la hija, así lo quiere ver, prevaleciendo la presencia de la mujer que la madre siempre ha sido. Una mujer vital, llena de humor, llena de amabilidad, llena de encanto, con una conversación muy fluida, una mujer coqueta que se preocupa por su propio aspecto físico, etcétera. Y entonces hay esta primera fase en donde vamos viendo pequeños, como digo, atisbos, pequeños indicios, pero que lo que aflora fundamentalmente es la presencia normal. Solo que muy pronto esa presencia normal empieza a reducirse y prospera lo que ya claramente son síntomas de la enfermedad. Empieza el deterioro, empieza el descuido en el vestir, empieza el ensimismamiento, el abismarse en un mundo propio, empieza las pérdidas de memoria muy claras, las repeticiones, y empieza simultáneamente en la hija lo que solo ha sido la constatación de entrada, a priori, de unos pequeños indicios. Empieza la tristeza, empieza el desgarro, empieza el dolor, porque obviamente están viendo qué es lo que ocurre. Esta primera fase del progresivo avance de la enfermedad, que se describe en esas primeras páginas, se cierra, digamos, metafóricamente, y no solo metafóricamente, cuando no hay más remedio que internar a la mujer en una residencia. Y a partir de ahí, y el consiguiente desmantelamiento de la casa familiar, que ya no es familiar porque solo vivía la viuda, en esa casa vivieron en la infancia todos, luego fue la casa de una señora viuda, luego fue la casa de una persona que ha perdido la conciencia, y por último pasa a ser una casa abandonada. Es ahí cuando desmantelan la casa y la propia narradora tiene que, empezar a abrir cajones, abrir armarios, rastrear en cajas, organizar todo aquello, cuando a partir de los objetos, los cachivaches, las cajitas, las joyas, todos los pequeños objetos que constituían la cotidianidad de la madre, pero también en cierto modo de los hijos, es cuando a partir de esos encuentros se desencadenan los recuerdos. Y esa es una segunda fase, que es realmente el núcleo principal de la obra, en donde cada uno o muchos de estos objetos desencadenan un recuerdo que hace avanzar la evocación de la narradora, y ya es, digamos, la base para desde ahí reflexionar o ir presentando reflexiones, digresiones, análisis, valoraciones acerca del sentido de la vida, del paso del tiempo, de los recuerdos, etcétera, etcétera. O sea que los temas importantes, Alberto, los temas reales quizás de la novela estarían en esa segunda parte, la primera parte es sencillamente lo que desencadena, luego todo lo demás, ¿no? Puede ser como el acontecimiento que desencadena todo lo demás y donde está, digamos, el grueso de la novela, sería en esa segunda parte. No sé si es así. Sí, sin que sea así estrictamente, pero sí podríamos decir que esa primera parte es una parte más documental, diríamos. Podría ser una descripción neutra. No lo es, porque está llena también, teñida de emoción y de ternura. Pero sí podríamos decir que es una descripción documental del progreso de la enfermedad de Alzheimer en un anciano. Mientras que la segunda parte, siendo eso también, sin embargo, ya está impregnada de reflexiones, de consideraciones, de análisis, digamos, incluso un, en cierto modo, un acercamiento más o menos teórico a lo que significa el recuerdo, etcétera. Pero no quiero transmitir una impresión errónea al oyente. Cuando digo acercamiento teórico, no estoy hablando de una tesis de un ensayo. Esto es poesía, fundamentalmente. Es poesía, narración, ¿no? Pero impregnada de poesía, ¿no? Entonces, no se puede considerar, por lo tanto, una novela donde haya muchos acontecimientos, una novela, digamos, llena de dinamismo, donde ocurren muchas cosas, sino que realmente, digamos, que es una novela más de tipo contemplativo, vamos a llamarla. Independientemente de que, y eso es otro de los frentes que parece que es interesante, en los recuerdos de la narradora se entremezclan no ya solo el plano íntimo, personal, doméstico, cotidiano, familiar, que tiene una presencia evidentemente indudable, sino también los recuerdos objetivos, es decir, el mundo de fuera, el mundo real. Y eso podría aproximarlo, ahora quiero poner algún ejemplo del mundo real, eso podría aproximarlo a algo ajeno a lo contemplativo, algo que tenga un poco más, vamos a llamarlo así, de acción, ¿no? Un elemento desencadenante del recuerdo de la chica es el 23 de febrero del 81, y entonces hay mucha vinculación con la vida real. Este juego de los dos planos, podríamos decir un doble juego de dos planos, el plano de la memoria y la pérdida de memoria de la madre y los recuerdos simultáneamente de la hija, uno, y por otro lado, dentro de este terreno de los recuerdos de la hija, la realidad íntima familiar cotidiana y a la vez la realidad externa, la realidad social, el mundo de España en esos últimos 30, 30 y tantos años, 40 años, casi ya estamos a punto de cumplir los 40 años del 37, por eso digo, estamos ya más cerca de los 40 que de otra cosa, del golpe de estado, del intento de golpe de estado del 23 de febrero del 81. Entonces, esos planos también se entremezclan y ahí sí que hay una dimensión, incluso podríamos decir que hasta hay una vertiente con un punto de intriga, porque en ese arqueo de los objetos, de los bienes que hay en la casa que se está desmantelando, aparecen unas fotos, y en esas fotos aparece un hombre desconocido para la narradora, y hay una pequeña indagación a ver quién es esa persona, qué papel ha tenido en la vida de la madre. Por tanto, esa dimensión también está, pero fíjate, mis recuerdos, yo ya leí, he dicho que la novela es de finales de 2016, yo la leí hace pues más de un año probablemente, y por tanto mis recuerdos, los míos propios ahora, sí que son muy vagos, pero en mis recuerdos esta vertiente, digamos, social o real de la novela no tiene apenas peso. Yo lo que recuerdo fundamentalmente es la otra dimensión, la dimensión más intimista, la dimensión más melancólica, la dimensión más humana, más fuertemente humana, ¿no? En todo caso, una novela que a ti te gustó y tanto te gusta además esta autora, que dos programas me has comentado de Buscando Leones, sí, porque en las Nubes va a ser sobre textos, claro, de, porque los de Paloma Díaz Más. Claro, los oyentes de sobre textos de esta novela en particular, los oyentes de Buscando Leones saben que el estilo, la atmósfera de Buscando Leones es un programa pues intimista, más delicado, más relajado, más de sosiego, más dado a, bueno, con nuestros temas recurrentes, el amor, la identidad, el paso del tiempo, un programa que mucha gente, con música muy lenta, muy tranquila normalmente, y que mucha gente asocia a, bueno, un programa triste o con un punto de tristeza, pero con esa belleza que siempre tiene digamos el contacto con las grandes verdades de la vida, que a mi juicio, y no creo ser una persona pesimista, por el contrario, creo que soy entusiasta y optimista, pero sin embargo las grandes verdades de la vida por definición son tristes, porque nos ponen en contacto con lo que somos, y lo que somos somos seres condenados a, en un plazo de tiempo determinado, desaparecer, y esos grandes problemas de la vida, el la muerte, la destrucción, el deterioro, la vejez, el paso del tiempo, el amor, que no siempre, es más, muchas veces, no es nada más que un fogonazo, porque el resto del tiempo es la aspiración, la frustración, lo no conseguido, lo esperado, lo soñado, lo deseado. Bueno, pues eso le da, buscando leones en las nubes, un tono de una cierta melancolía. Y ahí entra la pertinencia de esta novela. Saudade, como se dice en tu tierra. Saudade le va de maravilla, claro. Y entonces el núcleo fundamental del, vamos a llamarlo así, mensaje. Las novelas no tienen mensaje, no son cartas, no es correos esto, la literatura. Pero bueno, una parte nuclear del mensaje de la novela de Díaz Mas tiene mucho que ver con ese territorio de tristeza, de vocación, de poesía, en definitiva, de belleza, de extraordinaria belleza. Es una novela preciosa, muy dura, muy triste, porque sobre todo a determinadas edades, pero probablemente también nuestros oyentes jóvenes, ¿no? ¿Quién no tiene en su vida una experiencia similar? No tanto de la enfermedad directamente, cuanto de seres queridos, tus padres, tus abuelos, a los que has ido viendo deteriorarse, quizá bajo la rúbrica literal. Y algunas veces incluso morir, ¿no? Claro, claro. Alberto, supongo, bueno, es una novela, me comentas, llena de belleza. Supongo, si no quieres comentar alguna otra cosa antes, que la canción que has elegido también debe ser una canción bellísima, ¿no? Como corresponde a lo que olvidamos. Sí, la canción es una de las que va a salir del programa de Buscando Leones, que saldrá una veintena de ellas, que he rastreado, ha sido una búsqueda, claro, muy interesante, muy ardua, pero muy interesante de canciones, siempre en el universo nuestro, o sea, nuestro, me refiero de Buscando Leones, de música de jazz, de música de pop, de música folclórica o folk, como queramos llamarlo, de cantautores. Una veintena de canciones que tienen ese tema del Alzheimer como protagonista, ¿no? Y en este caso traigo una de ellas, de Vanishing Mind, de un grupo de culto de Arizona, Calexico es el, yo creo que es el nombre con el, la pronunciación adecuada. Y que además de hablar del asunto que nos ocupa, bueno, tiene la conexión con la novela, en tanto que dos de los miembros del grupo sufrieron en sus propias carnes, en el caso de uno su madre, en el caso del otro la abuela, pues esta experiencia dura de la enfermedad degenerativa que digamos protagoniza el libro, ¿no? Y bueno, no sé también si estamos con tiempo, como yo siempre, creo que sí, Alberto, hoy es un pequeño milagro, pero sí estamos con todavía pues con un poco de tiempo. Hay un aspecto de la novela, un momento de la novela que es interesante y que se corresponde con la portada, cuando aquellos de nuestros oyentes que se hayan sentido interesados decidan a leer la novela, tienen que tener presente que la portada dice muchas cosas. Es una fotografía que dice muchas cosas, y hay un fragmento un capítulo entero, ahora voy a leer un fragmentito, que tiene que ver con esa portada. Es una portada en donde, bueno, de una habitación de una casa, con unas baldosas hidráulicas en el suelo, en un comedor familiar. Y el fragmento que traigo hace alusión a esas baldosas, a esa habitación, a esa niña de la infancia que es la narradora viéndose 30, 40 años, 50 años después, ¿no? ¿Cuánto dicen los objetos, ¿no?, de nuestras vidas? Yo creo que estamos pensando todos. En la mente tenemos ahora, sin leer el libro, sin ver esa portada, las losas hidráulicas, ¿no? Claro. ¿Cuántas connotaciones las tienen para casi todos nosotros, ya, ¿no? Claro, unos recuerdos, pues además se están poniendo de moda de nuevo, actual, sí. Pero que, claro, efectivamente, la novela habla de objetos también, claro. Los objetos son el modo... ¿Por qué nos aferramos a los objetos, en realidad? Ellos se quedan y nosotros nos vamos. Claro, mantenemos la vida a partir de ellos. Un objeto, todas las cajitas, cuando hay varios episodios en la novela en donde las cajitas que abría la madre y en donde ella conservaba determinadas cosas y que ahora la hija se encuentra muchos años después, ¿no? Entonces, claro, sí, es una novela de objetos y en concreto la habitación de la infancia, las baldosas, ¿no? A veces, solo a veces, en realidad solo excepcionalmente, las cosas que perdimos para siempre y que creíamos destruidas salen a nuestro encuentro. Así que esa pérdida no era en realidad para siempre, sino solo por un tiempo. Las cosas amadas regresan a nosotros, como un animal que vuelve a su querencia, pero de alguna forma ya no son las mismas. Las reconocemos, sin embargo. Algún día fueron nuestras. Y cuando dejamos de poseerlas, creímos que esas cosas, sin nosotros, no podrían sobrevivir. Desaparecían, puesto que ya no las teníamos. Las cosas, sin embargo, siguieron existiendo. Lejos de nosotros, apartadas de nuestra vista, iniciaron una vida nueva de la que nada sabemos. Fueron poseídas y usadas por otros. Cuando inesperadamente volvemos a encontrarlas por azar, nos sorprende que aún estén ahí, que nos extinguieran cuando nos desprendimos de ellas. Las cosas, sin embargo, son tozudas, insisten en sobrevivir, y quizás en sobrevivirnos. Pueden apañárselas muy bien sin nosotros, sus antiguos poseedores, y liberadas de nuestra posesión, se reencarnan en numerosos avatares. Por ejemplo, ese suelo de baldosas hidráulicas que fue parte de nuestras vidas, el evento fundamental de los juegos de la infancia y que vimos por última vez hace ya más de 2 años. Las que mandó colocar en toda la casa nuestra abuela en los años 30, entonces eran el pavimento decorativo de moda, cuando a nosotros nos faltaban muchos años para empezar a existir. No sé bien por qué se nos ocurrió acudir a esta exposición antológica de pintura hiperrealista española. Era, nada más, una manera de pasar esta tarde lluviosa y fría de un otoño que parece ya invierno. Deambulábamos, un tanto desganados, por las salas en las que se exhibían lienzos bastante previsibles. El bodegón en el que el jarro o la fruta destacan sobre un mantel blanco heredado directamente de Zurbarán, los fragmentos de cuerpos desnudos cuyos miembros se enredan en las sábanas de una cama revuelta, una botella medio llena o medio vacía en cuyo vidrio se refleja el cuadrado de sol de una ventana ausente, frutas en un lebrillo de barro vidriado, la vieja máquina de escribir mecánica sobre un pupitre de madera en el que se amontonan, en cuidadoso desorden, libros y cuadernos en los que casi podemos leer. Hasta que en una de las salas lo vi, un lienzo grande que ocupaba casi toda la pared, un óleo en blanco y negro de calidad casi fotográfica en el que pude identificar sin vacilación, sin ningún atisbo de duda, las coloridas baldosas de dibujos complicados del comedor de la casa de mi madre, de la casa de mi infancia y de mi juventud, de la casa que fue también de mis abuelos. Alguien dijo que era el mejor cuadro de la exposición. Para mí fue como entrar en una foto antigua de esa casa que hace tiempo que no habito. On the longest day the vanishing mind, lose not when the day ends, who could care for who you, who could understand. In the rooms you shut, and you're not what you were. So much sweeter now that there's nothing left to remember. It's what brought you here. It's what keeps you here. Who could care for you? Who could understand? Thank you. midnight turning green. Your smile brings me back to the longest day of the